Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, estamos al aire. Mona Lisa, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué novedades hay? Pues nada, Cuéntame. Pues muchísimas cosas, ya sabe Twitter cómo ha estado activo, ya somos peligro para México, según la gente de tercer grado. Desde anoche un gran revuelo, pero pues, ¿qué le parece si saludamos a las audiencias que tan gentilmente nos acompañan? ¿Quién es un peligro para México? Ah, Twitter. Pero, no, somos un peligro para la televisión. Exacto. Pero la televisión no es México. Ah, bueno, pero ellos así... La televisión es un elemento de dominio, de desculturización, que llega al panorama de la geografía de México haciendo negocio y para posesionarse del poder, lo cual le llamo televicracia. No como dice Monreal, telecracia, y voy a explicarme de una vez. Televi tiene las raíces griegas de tele, lejos, y visión, y ver. Y Kratos, poder. La televisión es un elemento que se ve de lejos, tele, a través de, o lejos, visión, de ver, lejos, y poder. Por eso queda completo, porque si nada más es telecracia, es lejos y poder, quitándole el concepto de la visión. La televisión fundamentalmente está compuesta de la imagen y el sonido. Bueno, tele, lejos, video, videre, visión y cracia, televicracia. Entonces, si el Twitter es un peligro para México, es, yo lo diría de otra manera, no vi el programa, hay una repulsión interior en mí para verlo, pero quien es un peligro para México es la deformación de los medios, de manera que se convierte en un poder. Entonces, si algo se opone a esa deformación, yo lo vería más bien como una salvación, quizá en este momento la única, para la deformación que le han dado al país los medios. Después de esta cápsula, como dicen en el Jalapa, la cápsula cultural, adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, fíjese, yo tampoco lo vi, nada más estaba checando, porque como la semana entrante va a estar Andrés Manuel, pues ¿dónde va a estar? En tercer grado. Ah, ¿va a ir? Sí, la semana pasada estuvo, acuérdese, Josefina, que le dieron una revolcada y de película, y bueno, estaba checando, porque pues claro que tenemos que estar viendo qué hacen, ¿no? Pero, mire, bastó, que será unos 2-3 minutos, a mí me asombró, como dice ustedes, qué bárbaro, qué bien lo analiza. Mire, estaban comentando que Twitter y que las gentes que siguen a López Obrador, ya no es la república amorosa, sino es la dictadura del odio. Hasta me dolió el estómago porque esa palabra, fíjese, esa palabra odio, caramba, ¿de dónde? ¿Por qué? Yo no he oído a nadie más que a la televisión y a esa campaña sucia de odio, ¿no? Y aparte, adicionalmente, aquellos lo siembran, son los que lo dicen, los que hasta medio te enferman del estómago cuando los oyes, te culpan de estar en eso cuando simplemente, pues en Twitter expresamos nuestra sacrosanta opinión, punto, en un lugar donde libremente lo podemos hacer. Sí. Pero fíjese nomás, de la república amorosa a la dictadura del odio, apunta. Hay que saber muy bien por qué lo dice. Lo dice porque tienen un espíritu de perversidad y de mala leche inconmensurable, jesuítico y bíblico. Es decir, cuando los hombres de derecha tienen mala leche, son inconmensurables. Por ejemplo, cuando se aplicaba garrote vil, cuando le ponían a un prisionero en la época de Franco una cuerda en la garganta y después un palo atrás y le daban vuelta, estaba un cura. Y lo cuenta Marta de la Lama, que fue hija de refugiados, y esta gran periodista, contaba que los curas decían: espérate, no le des tan fuerte, porque si le dan fuerte a la primera vez, se muere a los 5 segundos la persona. Sí, espérate tantito, para que tenga tiempo de rezar y de arrepentirse, y para que Dios lo acoja en su santa misericordia. Y retrasaban la muerte con la posibilidad, con la finalidad de que tuviera más angustia y dolor en su agonía. Eso es la mala leche de la derecha. Te voy a contar otra de mala leche, Sí, sí, escucho. Otra así de mala leche que hay es, ¿cómo te voy a decir? El hecho de regodearse. Para ellos, para los grupos estos, todo lo que se haga de chueco en contra de alguien que piense en contra de ellos está justificado. Te iba a contar otra de mala leche. Sí, sí, sí. A mí me expulsaron de la televisión del Canal 13 y me fui a Europa por mi cuenta, con mis ahorros y con la presión, el dolor de haber perdido mi trabajo en la época de Zedillo. Zedillo, con amistades, les dijo: tuvimos que vender el canal por los gastos que nos ocasionaba tener a Saldaña en Europa. Eso contribuyó mucho porque eran gastos terribles. Entonces consideramos que mejor había que vender el canal, cuando no me habían dado ni las gracias. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Lo decía porque para ellos el hecho de demoler, destruir, pisotear y darle vuelta al pie a un enemigo, Dios se los premia, está justificado. Es el mecanismo de estas mesas redondas, que por quedar bien con el patrón, al patrón lo tienen más arriba que Dios. La filosofía del patrón, los intereses del patrón, las amantes del patrón, lo que quiera el patrón, su periódico, su fábrica, sus televisoras, sus radiofonías, son más grandes que la voluntad de Dios y que los 10 mandamientos. Todo lo que se haga en contra de un enemigo del patrón se hace contra el concepto satánico de algo que hay que destruir. Y cualquier pecado está bendito por Dios, así sea una exageración, una mala leche, mala lechísima, todo lo que digas. Fíjate tú, si francamente nosotros no podemos, no odiamos a nadie, carajo. Ay, pero ¿por qué vamos a odiar? Si llega la señora Vázquez Mota, me levanto y le doy el asiento y le invito un café, ¿me entiendes? Pero, claro. Ideológicamente me parece. Si llega el Baester Gordillo, a pesar de todo lo que hemos dicho en contra de ella, pues señora, pase, siéntese, por favor, no la odio. Bien, al contrario. Ahora tengo algunas reflexiones muy especiales sobre el Baester. Dicho todo esto, rechazamos fundamentalmente y evangélicamente, les decimos que son muy pinches, el atribuir a todo aquel que no piensa de acuerdo a la televicracia. No odiamos a nadie, coño. No tenemos odio, tenemos necesidad de tener una patria, una nación, un México un poco más decente. No sé si se entienda. Adelante, mi querida moralista. Definitivamente, a mí es tan indignante oír eso, sobre todo palabras tan fuertes, ¿verdad, señor Saldaña? Lo hace por joder. Sí, sí, sí. Monita 5 en Twitter dice: impresionantemente asombrosa su capacidad de análisis, señor Saldaña. Sí, bueno, es que... como decíamos allá cuando me toleraban en aquella, lamentablemente confundí. Ándele, pues... Que yo mismo no me... Oye, yo mismo no me entiendo o no me comprendo bien. Bueno, adelante. Pues de plácemes, todos los que lo retransmitimos me reportan que está muy bien el audio, el video, en todos vamos, lados. Vamos poco a poco. Adelante. Bueno, pues quisiéramos, antes que nada, mandarles un saludo a las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República en Tamaulipas y Bandería, Veracruz, y en el estudio de televisión de Radio La Nueva República y Radio AMLO TV. Agradecemos la producción de televisión a Chucho, por supuesto, a Pastor, y bueno, pues acá en radio su servidora. Nos retransmite notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine, El Santuario, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com desde Guanajuato, y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo, en el 92.7 FM Radio Amanecer con su red de 7 radios, de 7 estaciones, en Radio SFM en Nueva Helvecia, en Colonia, en Ecuador. También estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en el 1015 AM. En Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. En España estamos en Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM. Nos roba minutos agradecer, pero la verdad, de veras, les agradecemos mucho el esfuerzo que hacen y sobre todo a sus audiencias, su sintonía. Pues sí, señor Saldaña, así está nuestro México. Estuve oyendo ayer a la maestra Elbester Gordillo. Por mi edad tuve el gusto de, el interés, no específicamente gusto, pero por necesidades de trabajo, conocí al maestro Jongitud. Yo no sé si era gobernador de San Luis Potosí o algo así, y era ya de los maestros, ya tengo muy nebuloso el asunto. Y conocí con él a la persona con la que trataba para hacer algunas emisiones en el Parque Tangamanga, ese nombre si no se me olvida, de allá de San Luis Potosí. Y recuerdo que lo entrevisté a él, un hombre mesurado, pausado, no me acuerdo si como gobernador o como líder, y a la maestra Elbester, muy diligente, muy activa, muy joven, obviamente, yo creo que estoy hablando de eso, 25 años o más, o 30, y pasó nuestra relación. Me acuerdo que en alguna ocasión hicimos una anatomía de la educación o una anatomía de algo en el que estaba relacionado con Jongitud, y le dije, oiga, me gustaría que esta anatomía le sacamos la copia que por una secretaria dactilográfica o como se llame, y a ver si le parece a usted. Y bueno, ella en esa época nuestra manera de posibilidad de repetir un texto, pues era con mimeógrafos, me acuerdo, y me mandó ahí como 20 kilos de copias del programa Anatomías, que se distribuyó, yo creo, entre su gremio y a mí, para que todavía por ahí tengo algunos ejemplares de lo que se dijo en aquel programa de Anatomías de la Educación o algo así. Nunca volví a saber más de ella, más que después en sus devaneos, en sus caminos, en sus críticas, en su mundo del liderazgo en México. En este programa tenemos el concepto de que el concepto sindicalista en México es un área de corrupción incontestable. Es decir, no se discute ya que en el sindicalismo hay un gran elemento de corrupción que ha retrasado fundamentalmente la marcha del país, la marcha de la democracia, la marcha de todo, y que bien por el contrario, muchas veces el hecho de pretender defender a los trabajadores es someterlos, hacerlos como un botín electoral, lo cual es la nulificación perfecta de la ciudadanía del trabajador. Es decir, un trabajador, el que le explotas, el que tiene que pagar una cuota altísima que fomenta la corrupción a su sindicato o a su líder, y que además le quitas la libertad de pensamiento para que tenga que votar por determinada persona, me parece un crimen esencial, un crimen interior. ¿Qué quieren ustedes que yo piense cuando dice 15 heridos de gravedad el autobús que llevaba trabajadores a un mitin? Yo les puedo decir cómo pasó, no necesito haber estado ahí. Oiga, licenciado, ¿cuántos de sus colaboradores, cuántos de sus esclavos me va a mandar para mi mitin, hombre? Oiga, pues ¿cuántos quiere? Háblele al señor de Leo que tiene camiones allá en Jalapa que nos preste 50 camiones, hombre. 50 es muy poco, licenciado. Vamos a mandarle 150 camiones, ¿le parece? Bueno, pues tú me pones la gente. Sí, háblale al comité de restauranteros de Banderilla y con chicharrones y dos tambos de frijoles y que les lleven de comer, hombre. Háblale de la Coca-Cola de ahí el camino al cementerio, que nos regale una camionada de Coca-Colas y vas a ver qué mitin. Y se van al mitin. Uh-huh. Y llevan 20 camiones, 30 camiones de pobre gente acarreada que no sabe ni a lo que va. Así es. Y luego el camión se tira, pero no importa. No importa, no importa eso. La gente ya se vio. Sí, pero luego llega el líder, o llega el dueño de la Coca-Cola, y llega el dueño del restaurante. Señor licenciado, sabe usted que nuestra fidelidad por su partido es extraordinario. Aquí está, y le hemos llenado al puerto de Veracruz de camiones. Me tocó verlo, Fíjense que fueron tanto el entusiasmo que despierta su personalidad, es tanto el fervor que los veracruzanos tienen por usted, que en esta campaña de 1994, o 98, no me acuerdo, los camiones ya no pudieron entrar. Por eso tenemos un cierto problema, porque de aquí a Cardel está lleno de camiones que venían a tu mitin. Son 40 kilómetros. En aquella ocasión no pudieron entrar al mitin de Veracruz. 40 kilómetros de camiones, se bloqueó la carretera. Tal es la diligencia que los líderes sindicales y los camioneros pusieron para apoyar al candidato. Y 6 meses después, ya aquel hombre entronizado en el gobierno de la República, llegan los concesionarios de camiones. Señor licenciado, aquí tiene usted las fotografías del mitin que colaboramos. Necesitamos abrir una ruta para camiones trailers de 80 mil toneladas que tienen 33.5 metros de alto. Sí, cómo no, a dónde va la ruta, qué quieren hacer, lo que ustedes quieran. Oye, señor, si el sindicalista, hay una queja contra usted, señor licenciado, nosotros lo apoyamos y tal. Ah, pues ahí muere entonces. Es el trono fundamental de la corrupción, y dentro el sindicalismo. Y ayer que estaba yo viendo con Ciro Gómez a Alvester Gordillo, no la exculpé, no, es decir, no le aplaudí, no la exculpé, pero me di cuenta de algo fundamental en México. También tuve el gusto de conocer, de conocer a algunas, y luego les voy a decir por qué, de conocer en su juventud a la Quina, Joaquín Hernández Palacio, no. El líder petrolero. Sí, Joaquín Hernández Galicia. Y dentro de su rural sabiduría hubo cosas muy interesantes con él. Pero de la maestra Bester, que hacía muchos años que no volví a ver y observarla, me di cuenta que posiblemente un líder tenga un concepto tergiversado, no claro, no completo, del liderazgo. El liderazgo, el que es líder, tiene que tener un pensamiento. Ese pensamiento de defensa por los suyos, de defensa por su clase, puede ser sincero y la aplicación puede ser incorrecta. Yo no me explico cómo la maestra se conmueve y se nota hasta sus ojos, o actúa muy bien y es gran actriz, o lo siente de veras, pero la resultante no corresponde a su sentimiento. Es decir, yo lo he palpado, tomo un micrófono y una camarita y me voy a la calle y demuestro que México es a propósitamente un país inculto, un país no educado, un país a primario, es decir, sin primaria. Es decir, no estudiamos bien y no le importa a nadie. Dentro de la jerarquía de los valores de México no está la escuela primaria, no está la educación, no está la jerarquía de los valores del saber. No nos importa. Y no nos importa, y eso lo tenemos hasta la adultez, y morimos con ello. Así es. Es inconmensurable la cantidad de personas que usted les pregunta, oye, ¿qué piensas de esto? ¿De qué? Y no fijan la atención. Es como cuando usted le hace un toro así, para ver si embiste y no embiste, porque no está dentro del término de sus intereses la vida social. No nos enseñaron en la escuela del Maestro a apreciar lo apreciable, a tratar de saber lo que ignoramos. Si en cambio, mientras el Baester y una sucesión interminable de secretarios de educación han gastado montañas de dinero, no sé, en estelas de luz quizá, mientras todo eso ha sucedido, mientras hay centenas o miles de maestros que no van a la escuela y alumnos que si van, la televisión, que si van no están presentes, es decir, van, firman o quizá, no sé. Mientras todo eso sucede, la televisión tiene 24 horas de enseñanza continua para el pueblo mexicano, para sus intereses personales. Por eso hay de cada 10, 8 o 6, somos gordos. Por eso nosotros ya no sabemos hablar. Por eso nosotros ya no oímos música mexicana. Por eso nosotros compramos solo productos que vienen de Norteamérica, por así corresponder a quien ha tomado en mano la educación del pueblo mexicano, que es la televisión. Muy por encima del Maestro Gordillo y muy por encima de 50 secretarios de educación. Y eso habría que saberlo. ¿Y de qué sirve, maestra, la conmoción interior que se nota en su deseo de defender a un gremio? Yo le aseguro que si tomo a un maestro en la calle y le hago 10 preguntas, no me las contesta. De cultura esencial, cultura es una palabra muy gacha, de cosas esenciales de nuestra vida, no la saben porque no está dentro del rango de sus intereses. Así es. Y si tomo a un niño, pone sus ojitos en blanco, y si tomo a un joven, se enoja efectivamente porque yo tuve una falta de cultura. ¿Cuál es esa falta de cultura? Un día que dije, y fue con las cámaras así, que dije, los tiburones rojos del Zacatepec. Oye, qué bruto, mano. ¿Pues qué no sabes? Los tiburones rojos son del Veracruz, cuatito. Oh, no seas güey, hombre. Los tiburones rojos son del Veracruz, efectivamente. No son camoteros del Puebla. Eso sí se lo saben de memoria, porque han tenido la enseñanza evidente, cotidiana y seguidita de la televisión, que los ubica perfectamente. Pero digo, oye, ¿te acuerdas de la regla de tres simples? ¿De qué? La regla de tres simples que me enseñó la señorita, la profesora, doña... Juanita y doña Soledad Ramos Enríquez. No, ahí está la compu, cuatito, tráete la computadora esa de hacer cuentas. ¿Cómo se llama? La calculadora. Pues si no, ¿para qué es la calculadora? Y se chigó porque ya no saben hacer una cuenta más, porque no les interesa, porque no lo saben y porque no saben que... Es decir, ya no. Y clase de civismo ya no hay porque ya no les importa. Así es, sí. Porque la clase de civismo estorba. Porque la clase de civismo te indicaría de chivis, chivitas, de chivitas, chivitatis, que significa ciudad. ¿Cómo vivir en una ciudad? ¿Cómo saber que Jalapa fue un día la ciudad de las flores? ¿Cómo saber que aquí es una tierra propicia para que se siembren orquídeas maravillosas, como nuestra región es una región donde se toma un café paralelo o superior o igual por lo menos al colombiano. ¿Cómo saber que de aquí nació el primer neoliberal que vendió todo, privatizó México y nació en mi misma calle, que se llamaba Antonio López de Santana? Bueno, les vale gorro todo. Eso es lo que tenemos en México, porque muy por encima de la maestra Elbester Gordillo, a quien saludo, y me conmueve ver su entusiasmo para defender a su clase. Era una clase que ni su sindicato ni su equipo han sabido preservar y hacer de México un país educado. No hablo de minucias. No. Todo lo que fundamentalmente incide con la educación tiene una resultante, y es el caos de corrupción en el que vivimos. Dije caos, dije corrupción y dije cotidiana. Y no hay más que ver los periódicos para que se dé usted cuenta que nuestro caos empieza en las más altas esferas de la sociedad, del poder y la política, y del comercio, y de la industria, y de la educación, y termina en lo más ínfimo y pobre de los basureros, cuando a mí me indica un joven muy guapo, que tengo que colaborar para ayudar a un niño, a Children International. ¿Cómo ves, mi querida? Adelante, echa un café. Bueno, realmente es grave lo que está pasando, y pues yo pienso que ese espacio que ha logrado la comunidad, la sociedad mexicana, los que tienen acceso a internet, sobre todo a Twitter, que ya son 10 millones de mexicanos, pues un espacio para revelarse a toda esta barbaridad. Y mire, platica uno con los profesores, se siente esa amargura, esa tristeza, sobre todo aquellos que tienen amor a los niños, a la enseñanza, que tienen que llevar su GIS, que tienen que llevar su borrador. Es de veras doloroso. Dicen aquí en el chat que... ya me pone en casa, sí. Me voy, no insistas. Que querer el bien común no es odio, que no entienden, solo saben de negocio y de dinero, y que probablemente les da miedo ver que Televisa o que la televisión ya no puede controlar a mucha gente que ha encontrado otros espacios de expresión, que... La verdad es interesante ver este movimiento que se está llevando a cabo. También dicen en Twitter, el tuitear es todo caso la salvación contra la manipulación de los medios. Sí, qué bonita, me dice, yo sí le pongo casa hasta el año. Me hubieras dicho hace 30 años, bonita, por favor. Gracias, adelante. Así es, dice, no... no odiamos, amamos tanto que resistimos los embates en búsqueda de una patria nueva. Nada más que sí, la verdad fue una agresión muy fuerte. La verdad, no necesita uno ver, no aguanta uno ver tercer grado más de 3-4 minutos. La verdad es yo creo la máxima expresión de esta comunicación manipuladora, que quieren hacernos entender el mundo a su manera, ¿no? Es terrible. Vuelvo a insistir, mi querida Mona Lisa. Hoy en la mañana traté de escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Se está cometiendo una injusticia, y lo mismo dijera si fuera contra Cuadri, lo mismo dijera si fuese contra Peña Nieto, y lo mismo dijera si fuera contra la señora Vázquez Mota. La televisión está bloqueando, saboteando, está poniéndole zancadillas a Andrés Manuel López Obrador. No se entendió ni madre de lo que dijo esta mañana. Y perdonen que lo diga así, pero es una injusticia, es una demostración de impotencia. Y luego llega Juan Ruiz Gili y le mienta toda la mamá también, se burla de una manera asquerosa. Nosotros, cuando decimos y comete todas sus barbaridades, sus barbaridades, pues Peña Nieto, sus titubeos y todo, lo decimos como tal. Y cuando hay que decir que se vale del teleprompter, y cuando la señora Vázquez Mota tiene problemas en la voz, y cuando habla con un tono monótono, un solo tono, y no hace comas entre palabra y palabra, y su discurso resulta inaudible o confuso, lo decimos. Pero perdónenos, no no malalechicemos la democracia. Ellos hacen efectivamente un programa, la farandulización de la democracia. Ay, pues fíjate que fulanita dice, pues lo odia, ¿no? ¿Ya viste lo que le dijo? Le dijo tal y tal y tal. Ay, pero no. Y se fue de aquí del programa. Sí, es que es odiosa. Es que ya no tiene el cuerpo adecuado. La mala leche de la farándula la están transmitiendo la televisión. Y eso, desde luego, no hay posibilidad. Ahora, antes de que se me vaya, porque ya ves que luego me confundo, sobre el hecho de que vaya a ver o no vaya a ver, ¿cómo se llama que a las 11 de la noche ya digan quién ganó? Ah, encuestas de salida. Encuestas de... ¿eh? Son las encuestas de salida que... ¿Encuestas de salida? Sí. ¿De qué? El programa de resultado rápido. Resultado rápido, el programa de resultado rápido. Ah, ya. Sí. Eso, queridísimo señor Valdés, es complicidad con la corrupción de la televicracia y de la política americana, y voy a tratar derechamente de demostrar por qué. Puede ser que no lo logre, no tengo muy bien fijo todavía lo que significa, pero hay una elección que se está preparando desde hace 3 años, de facto. De facto quiere decir, los hombres de campaña, Andrés Manuel tiene 15, Peña Nieto seguramente que tiene 6 o 5 años, en la intención de programarlo o que sea presidente de la República. Cordero y la señora Vázquez Mota, ante los devaneos del pensamiento presidencial, debemos entenderlo así. O a lo mejor Cordero ya nomás era un señuelo, un espantacandidatos a lo mejor, y la verdadera, la auténtica era la señora Vázquez Mota, no lo sabemos ni bien a cuento. Pero en todo eso, el pensamiento de que alguien, por intereses particulares, que no de democracia, queremos que sea el presidente, bueno, pues lo programamos. Vamos a buscar, pues, a quien nos ayude para tal efecto. ¿Quién? Obviamente, no hay que ir a traerlo ni llamarles por teléfonos. Ellos ya están ahí. Es la televisión. Y vamos a hacer nuestro plan de trabajo en la televisión para que el candidato A del partido paralelo al nuestro, PAN, PAMPRI, bueno, ahí nos arreglamos nosotros, y el molesto partido alternativo, no tan controlable, subrayo, no tan controlable, por lo menos en algunas áreas, en otras sí, que es el PRD. Y vamos a tener nuestra sección de que hay un lapso en el cual se lanzan en una precampaña. El pueblo ya los conoce. Nos dejan y nos pasan la estafeta y ellos se van a su casa y se callan. Esa estafeta, tu gobierno, yo televisión, la dirigimos nosotros. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo vamos a dirigir? Dice Fred. Espérate. Tú no sabes de televisión, el gobierno no sabe hacer televisión. Quien sabe hacer televisión somos nosotros. Y nosotros, al decir televisión, no estamos diciendo un programa de telenovela. Estamos diciendo la educación y el poder del pueblo mexicano. Hay un güey que le llama la televicracia, el poder de la televisión mundial. Entonces, nosotros lo tomamos. Para tal efecto, tenemos 10 casas encuestadoras. Y van a decir todos los días sus resultados rápidos. Claro. En la mañana dices cómo quedaron en la noche y quién es el puntero. Dices quién es el score. El score, el resultado del palmarés o como se llame. La pizarra del día anterior, te repites en la mañana y en la tarde los dos. Aquí no tienes cada 24 horas, aquí tienes cada 6 horas, tienes el resultado rápido. ¿Para qué caramba? El PREP sale con su batea de babas de que yo doy resultados rápidos, hipotéticamente, porque ya sacaste las cuentas, entre paréntesis, porque hiciste casillas o centros de recuperación de voto, algunos como Conteo, que falla evidentemente, totalmente falla. ¿Quién escoge esas casillas? No lo sé. Bueno, entonces, es el primero de julio, ¿verdad? Sí, primero de julio, domingo primero de julio. Nosotros decimos primero, no uno, ¿eh? El primero de julio votan. Termina la votación a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche. A las 11 rápidamente dan el resultado. ¿Por qué? ¿Ya contaron todo? Sigue la matadando. Es como la televisión. A las 6 llega, se cierra la fábrica de conteos de Roy Campos y a las 11 están en el programa después de la telenovela para dar el resultado. El resultado rápido. Esa es una. El mecanismo del resultado rápido lo estamos viendo cotidianamente desde hace un año o más. Conteo rápido, puras habas, ya está, pues ahí se llama Roy Campos, el resultado rápido. Y lo dan con el apoyo del locutor y con el cotorreo, y para exaltar y magnificar el triunfo del hipotético este escogido de mi hijo predilecto, y para joder al que no les conviene, y para quitarle el micrófono y que no se oiga su voz, como hoy en la mañana, que no se le entendió ni madre a Andrés Manuel. Así es. Fíjese, señor Saldaña, que la gente de Andrés Manuel López Obrador está siguiendo una estrategia que a mí me parece muy interesante. En cuanto a medios de comunicación por internet, todos los mítines y todas las conferencias de prensa en vivo las están sacando en un canal de Ustream. Se llama Andrés Manuel 2012 y eso nos permite a las estaciones de radio el tener en vivo. Repite el nombre. Es Andrés Manuel 2012, es de Ustream. Ya está. Mire, nosotros también sí, doña Andrés Manuel 2012. Mire, hubieran puesto Andrés Manuel hablando claro, pero en fin. Bueno. Y que le pongan también, que le pongan uno a doña Peña Nieto, a doña Vázquez Mota. Bueno, pues, yo no entiendo. Bueno, yo soy viejo, por eso no es cierto, pero no es cierto. Porque yo les pregunto, la gente está conmigo, ¿qué dijo? Ni madre, no le entendieron. Está como un cuate que me habla por teléfono y le digo, oye, no te oigo. A ver, te voy a decir más claro. Oye, ya te oí. Sí. Entonces, ¿qué piensas? No, es que te oí, pero no te entendí. Dice, bueno, pero a ver, te lo voy a explicar más. Sí, es que ya te oí, ya te entendí, y ahora que ya te oí, ya te entendí, no me interesa. Pero todo por joder nada más, pero en fin. Entonces, pero fíjese que, comentando esto, eso nos permite a los medios alternativos tener en nuestras propias blogs... Por favor, ¿qué correo es? Bueno, le iba a comentar que lo pueden ver en cualquiera de los medios alternativos, en Radio La Nueva República, en Radio AMLO TV. No, dime cómo se llama, para que le piquen en la computadora. Ah, bueno, es que ahí ponemos la televisión que ellos... No, pero ahí dónde... ¿Cómo se llama? Se llama Andrés Manuel 2012, es el canal de Ustream. Y ese canal... Ustream, Andrés Manuel 2012, ¿okay? Ese canal lo tomamos todos los medios, lo ponemos esa televisión en nuestros blogs y ahí la gente puede estar viendo. Ahora, la ventaja es que después dejan grabado el video y lo podemos pegar en nuestros blogs. O sea que, por ejemplo, en Radio La Nueva República, ustedes pueden ver todos los mítines completos de Andrés Manuel López Obrador y las conferencias. Y la verdad, señor Saldaña, usted sabe, el internet en cada lugar varía, ¿no? Pero ya cuando queda grabado es un audio excelente y una imagen excelente. No hay ninguna justificación para que saquen eso, esos espacios que no se entiende y que no se escucha, ¿no? Porque ni siquiera tienen que mandar reporteros, simplemente con tomarlo de cualquiera de los blogs que lo retransmitimos, pues ahí está, y lo tenemos en vivo. O sea que la gente estamos tomando liderazgo, estamos tomando alternativas para comunicar. Fíjate que estaba yo viendo aquí en el Twitter esta cosa, muchas de las personas, la posibilidad de compendiar algo, hacer un compendio de algo, es decir, en dos palabras lo que se podría decir en un pensamiento muy largo. Yo digo, conteo rápido, puras habas, es una expresión popular, es una expresión muy explicativa y muy transparente de nuestra manera de hablar. y ya la están aquí retuitando porque dice, conteo rápido, puras habas. Parece ser que encontré la manera de definir algo, es decir, en una palabra, en una expresión popular, todo lo que contiene. Y así, yo ya no digo, el conteo rápido es un método por el cual una serie de individuos específicamente estudiados para la comunicación toman los datos. No, conteo rápido, puras habas. Entonces ya queda dicho, y muchas gracias a las personas que les interesó la expresión banderillera de puras habas. Adelante, Mona Lisa. Sí, también en el chat nos comentan que la ventaja de ver la transmisión de Andrés Manuel 2012 en los medios alternativos es que ponen en dónde es el evento y allá no. Entonces, otra cosa que yo también estoy viendo, a veces con cierta preocupación, el próximo día 19 va a haber una marcha en varias ciudades anti Peña Nieto, pero fíjese que la están convocando vía Twitter. El día 20 va a haber una manifestación de videos de provenientes de todas partes del mundo, organizado vía Twitter por Morena Internacional. De hecho, pues ya hemos recibido de Holanda, de Inglaterra, de Bali, pues hemos posteado los que hemos podido, ¿no? Pero la verdad es una iniciativa, y lo interesante y lo bonito, lo alentador, es que en los videos son puros jóvenes, señor Saldaña. ¿Y dónde va a ser? Va a ser el 20 de mayo. Es el día que se tiene convocado que todo mundo en todas las partes del mundo se tome un video breve de un minuto, algo así, en un lugar característico. Por ejemplo, los de París ya mandaron la Torre Eiffel, pues han mandado de Alemania, de India, de muchos lugares, tomando y con los letreros de apoyo a AMLO, etcétera, con la creatividad que uno no se imagina. Yo ya he estado recibiendo a través del correo de la web de la radio este tipo de colaboraciones para postearlas, pero va a ser un evento masivo en todo el mundo, subir a Morena Internacional todas las aportaciones. Y el 21 de el lunes 21 de mayo, pues se tiene prevista la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los estudiantes universitarios del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cree, en la Plaza de las Tres Culturas, a las 4 de la tarde. Como usted decía, forma es fondo, ¿no? Está bien, ¿eh? Entonces, sí, hay mucha actividad, fíjese, y yo creo que pues Twitter ha sido el único espacio, y Facebook también, por supuesto, hay muchísima actividad que ha encontrado la sociedad para comunicarse, y como son redes, es lo bonito, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo internet, pero un amigo mío tiene Twitter, pues me manda un mensajito al celular, y ese es el efecto de las redes, ¿no? Sí. Entonces, es muy impresionante cómo el pueblo de México quiere liberarse de ese yugo de la televicracia. Bueno, fíjate que estaba yo viendo, y no podemos sustraernos, como dicen los buenos comentaristas de la televisión, a tratar de comentar un tema desde ángulos diferentes o diversos, como suele hacerse en este programa. Nos sorprende ayer una noticia muy, muy especial. Ya yo tengo mucho, ¿cómo decir?, admiración por un señor científico, estudioso de la delincuencia, cuyo apellido es Buscaglia, que he oído con la señora Aristegui. ¿Cómo se llama? Edgardo Buscaglia. Edgardo Buscaglia. Él es un experto. ¿Es qué? Es un experto, claro. Sí, claro. Y entonces te estaba diciendo que es una persona que yo siempre he oído con muchísimo interés, porque parecería que habla con una característica muy especial que se agrega a sus conocimientos. Es decir, parece que no habla supeditado al criterio económico ni de una empresa, ni de un patrocinio, ni de un gobierno, sino que dice lo que piensa respecto a la solución de los gravísimos problemas que tenemos en un mundo donde no se ha adecuado varias cosas fundamentales. La necesidad que parecería tener una parte de la humanidad de tomar drogas y la posibilidad de que se les ofrezcan, y la posibilidad o la la posibilidad de considerarlos como necesitadores de una droga, lo cual los ubicaría dentro del rango de una patología, o sea, de una de una enfermedad, de una necesidad. Y los otros que tendrían la posibilidad de hacer su modus vivendi, de proporcionarles ese medicamento, digo medicamento, pero podría ser otra cosa, alimento, necesidad, satisfacer su requerimiento, y ya no le llamemos alimento. En medio de eso se ha desarrollado en el mundo toda una industria, pero que trae como consecuencia actos delictivos aberrantes, terribles y salvajes como los que se confrontan en México. Parece ser que la historia nos indica que eso es desde hace muchísimo tiempo, y que en Italia la mafia, mafia tiene que ver, lo preguntaremos en Sopa de Letras, si no usted mismo investigue de dónde viene la palabra mafia. Y alguien me había, hace mucho que lo examinábamos en Sopa de Letras, algo tiene que ver con mi hija o mi sobrina, algo tiene que ver una mujer ahí, en la cosa etimológica, no entiende la palabra, pero ya sabemos lo que es. Entonces, y de buenas a primeras, hoy en la mañana aparecemos de que dos generales de altísimo rango tienen problemas, acusados, con razón, sin razón, con justicia, con veracidad o no, de pertenecer, ayudar o colaborar con áreas relacionadas con el delito, de tal manera que si no hubiesen sido sospechosos de esto, no hubieran sido detenidos, apresados, asegurados o convocados a declarar. El asunto es ese. Nuestra apreciación es basada en lo mismo, pero de otro ángulo. Afortunadamente, creo que podamos estar dentro de la línea de la veracidad cuando hemos detectado que los principales problemas de México son la pérdida de nuestros valores. Ya haciendo caso omiso de que sea un general, puedo perfectamente hablar de un gobernador, puedo perfectamente hablar de algún presidente de la República en el lapso de la reciente historia del siglo del finales del siglo pasado y principios de este. Hombres verdaderamente jerarquizados que saben que se cometen delitos, que se voltean para otro lado cuando hay un delito, que saben que si reciben ayuda de alguien tienen que corresponder el favor, y de ese favor se deduce un acto delincuencial. Yo recibo lana de un laboratorio farmacéutico de dudosa reputación y sé que le tengo que dar un permiso. Recibo lana para mi campaña, y recibo lana de un hombre de mal vivir, un negociante turbio, sucio, cabaretero. Recibo lana de un cabaretero para mi campaña. Cuando estoy gobernando, va a venir a pedirme lugar para casinos, para cabaret, para tráfico, para lo que sea, para prostitución. Punto. Entonces, de una u otra forma, estoy propiciando y haciéndome cómplice. Es decir, ¿por qué? Porque se ha perdido la jerarquía también, el ordenamiento de los valores. Ya para mí, que soy gobernante, el honor, la verdad, la honradez, el detestar y el desechar la corrupción no constituye una preocupación. Me hago de la vista gorda, me hago tonto, y dejo, y el dejar que alguien esté en un área de corrupción es evidentemente ser cómplice de ella. Vivimos en un gobierno donde, ¿cómo no se ha podido acabar con la mordida en las aduanas. Yo, si fuera presidente de la República, yo presidente, como dice Holanda, veo que un tráiler folió y mató a una familia, la aplastó, y pregunto, ¿cuánto mide ese pinche tráiler? 34 metros, no problem. Y nuestra carretera está hecha para que en una curva cerrada de las que hizo Miguel Alemán entre Jalapa y Perote dé la vuelta el tráiler a 90 kilómetros, donde hay, la carretera es de solamente dos carriles, uno de ida y otro de regreso, colea y en la madre el carrito se fue para la cuneta, por no decir para otro lugar. ¿Y cómo es que anda un tráiler ahí? Pues 35 metros, 33 metros me parece, tiene 30 y tantas llantas y va cargado con 80 o 90 toneladas de Coca-Cola o de madre, lo que sea, de cal, de cemento. Bueno, pues fíjate que hasta ahora, porque mañana no. Yo, presidente, lo quito, pues, pero claro que lo quito. Eso no es ser dictador, eso es querer a su pueblo, pero les vale madre. Perdonen ustedes la vulgaridad de mi expresión. No les interesa o no ven lo que está sucediendo en el país. Ah, y hasta eso. Y junto de ahí, porque eso es cierto, ¿eh? Uh-huh. Usted pasa por las vigas, por Verónica, van a la carretera vuelta y vuelta, como ochos, van así, mole y mole los trailers. Y se la juega Diosito Santo que no me agarre un coletazo de estos, porque me hace CACA. Bueno, entonces, ¿y junto qué hay? La vía del tren. Oye, ¿a qué hora pasó el tren? Pasó ayer. Y ahora, pues, a lo mejor pasó hoy o mañana. La vía del tren está utilizada 15 minutos al día mientras pasa el tren lleno de automóviles safari, dice cómo se llaman a los coches, y de regreso también lleva grava, no lleva nada. Oye, güey, pues vamos a subir los trailers a la vía del tren. No, porque se enoja el señor fulano. No, porque qué dirá el señor del tren. No, pues bueno, vamos a hacer la cuenta. Pero lo de los trailers coleando se acaba. Eso es gobernar. Eso no es ser dictador. No, que las leyes las arañan. Las leyes tienen que estar hechas para beneficio de la población, no para beneficiar los pingües negocios. Dije pingües negocios de los controladores, de los que controlan la vida económica de México, y así por lo consecuente. Entonces, todas las semanas, no hay semana llevado a la cuenta donde no haya por lo menos dos casos en los cuales lamentablemente uno se hace cruces. De veras, autoridades, de veras, señores militares, debe haber militares muy nobles y muy dignos y que defiendan decididamente los intereses de la patria mexicana y del ciudadano. Pero oigan, señores, ¿qué quieren que sepamos? Cuando dos policías de banderilla coludidos con el narco, cinco policías de tal lugar, en el norte de la República, todos los policías de un pueblo al bote por colaborar y ser halcones y defensores del narco, pero ya no es el narco de decir a alguien que pasa la droga para allá, sino el comprador de armas, el extorsionador telefónico, el robador de señoras, el secuestrador de niños. Carajo, no podemos, no puede ser. No estoy hablando, no estoy defendiendo a nadie ni atacando a nadie, estoy hablando desde el ángulo y la banqueta triste, sola y desposeída, pajareando para allá, para acá, a ver si nadie viene a robarme mi cartera, quitarme mi coche, porque otra es también el telefónico en el cual no tenemos ese servicio y cuelgan, el señor usted tiene que pagar y cuelgan, no tenemos ese número y lo mandan por un tubo, que es otra de las áreas de corrupción que son la burocracia maldita que nos tiene hasta aquí. Píquenle nada más en la página, dice, ¿cómo se llama? apestan.com. Hablen a la Profeco ahí con las personas que son muy atentas, y agradezco que pongan atención, sobre todo cuando les dice uno con propiedad las cosas. Pero es otra área de corrupción donde el comerciante pisa los dinteles del delito. ¡Qué poca! Esos contratos de letra chiquita que los traigo clavados, ya tengo que hacer malabares en la computadora, que me cuesta tanto trabajo para hacerlos legibles. Cuando me dice, oye, quiero renunciar, oye, fíjate que tuve que firmar porque quería yo ese servicio. Ah, muy bien. Y quiero cancelar. ¿Cómo no? Dentro de 18 meses, no, fíjate que ya no me conviene tu servicio, y yo no me había dado cuenta que, porque fue un contrato de adhesión, en el cual yo tuve que adherirme porque necesitaba tu servicio, pero ahora no tienes lo que yo necesito, porque mi empresa ya creció, uff, así es que vas a cancelar, sí, pero vas a tener que pagar 12,000 pesos. Como si te diera yo el servicio, que no lo uses. No, fíjate, cancélalo. Ah, no sé, hazle como quieras. Eso son fregaderas. Ese es delictivo. Máxime que tú en tu capítulo número 10 dices, este contrato es indefinido. Ah, indefinido. No tiene... ni no, se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Pero indefinido es una característica y calificativo, no es que termine en el infinito, sino que no sabemos cuándo termine. Pero tú no puedes poner es indefinido y en el otro capítulo poner y es forzoso para el contratante de su casa del servicio esquí, por decir algo. Porque entonces estás nulificando tu primera voluntad de indefinición. ¿Quién contrata? Tú y yo. Ergo, en consecuencia, tú y yo tenemos que fijar cuándo lo terminamos. Pero si tú dices que para mí es forzoso, estás obligando a mi voluntad y no te he dado esa jerarquía. Tú no puedes decirme que lo indefinido lo vas a marcar tú. Si es contrato, contrato significa dos. La indefinición la tenemos que marcar los dos, y yo te doy argumentos. Ya no tienes el servicio que yo quiero y no lo utilizo, y ahí está la bronca, y ahí entra la Profeco. Pero el espíritu de mala leche del que por tener el dinero y el poder y el connubio, matrimonio para hacer el mal. Tú te casas con un gobierno que te tolera que hagas tus fregaderas. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Y enamorado soy yo, pueblo, y así en todo. Y señores del poder, no somos sus PINHES víctimas. Porque siempre y toda la vida el que sale jodido somos nosotros, sea por la gran corrupción, por la criminalidad o por la telefonista que dice te friegas. No puede ser, no queremos, y queremos que alguien lo entienda. A ver cómo lo hacemos. Adelante, mi querida Mona Lisa. Así es, y yo pienso que cuando la gente ve los eventos de Andrés Manuel en su propia plaza tan imponentes, por eso al otro día la encuesta dice, pues a pesar de eso, fíjate que no avanza. A pesar de eso, los que votan por él, Ruiz Giles se le echó ayer, ¿no? Sacó a un tipo con una encuesta y decía, estuvo hablando por segmentos, quién apoya a Josefina, Peña Nieto, etcétera, pero la conclusión clave era que por edades los de arriba de 60 años están con López Obrador. Y ya dices, por favor, si está uno viendo... Somos un CHINGO, ¿eh? Ah, sí. No. Somos un montonal. Y pero fíjese que yo veo, basta ver los videos y las movilizaciones. Esta marcha del 19, esta convocatoria de Morena Internacional de subir videos apoyando a AMLO, todos son de jóvenes. Son jóvenes que están diciendo, y en Twitter te lo comentan, ¿no? Yo quiero que vean que sus encuestas son diferentes de la realidad, por eso nos vamos a manifestar. en internet y físicamente, ¿no? Ah, caramba, pues la gente ya está cambiando. Se nos fue el tiempo, señor Saldaña. Ay, eso lo dije, mira nada más, qué barbaridad. Bueno, qué bien, ¿eh? Ay, pues... Ya deben estar muy necio porque se nos pasa el tiempo platicando, ¿eh? Muy espero a gusto. Que les haya molestado. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues agradecemos a todos y nos estamos escuchando el día de mañana en El Alternativo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta...